Hola, ¿cómo están todos ustedes? Pues yo aquí muy contenta, con un calor de los mil diablos, pero yo no tengo nada de calor porque estoy abajo de un montón de árboles en el jardín acústico de la Fonoteca Nacional. Y muchos de esos sonidos que escuchan como de bosque en realidad vienen de unas bocinas que están aquí en medio de la arboleda. Es una cosa fantástica, les voy a subir fotos, a ver. Pero bueno, pues ya estamos listos para leer El infinito en un junco. Vamos con el episodio 20 de Irene Vallejo, se me olvidó decirlo. Pero bueno, el episodio 20 de El infinito en un junco de Irene Vallejo. Vamos para allá. Al morir, Ptolomeo dejó resueltas las incertidumbres profesionales para más de 10 generaciones de sus herederos. La dinastía que él había iniciado duraría casi 300 años, hasta que los romanos anexionaron Egipto a su imperio. Todos los reyes de la familia, llegó a haber 14, se llamaron Ptolomeo, y los autores antiguos no siempre se esfuerzan en diferenciar uno de otro, o quizá pierden la cuenta. Leyendo las fuentes, se tiene el espejismo de un solo soberano vampírico que vive durante 3 siglos, mientras a su alrededor el mundo helenístico, hedonista, nostálgico y sojuzgado, se tambalea y cambia de manos. La época dorada de la biblioteca y el museo coincide con el reinado de los 4 primeros Ptolomeos. En los oasis entre batallas y conspiraciones de corte, todos ellos disfrutaron de la compañía, un tanto excéntrica, de su particular colección de sabios. Tenían aficiones intelectuales. Ptolomeo I quiso ser historiador de la gran aventura que había vivido y escribió una crónica de las conquistas de Alejandro. Ptolomeo II se interesó por la zoología. Ptolomeo III por la literatura. Y Ptolomeo IV era dramaturgo en su tiempo libre. Después, el entusiasmo fue decayendo poco a poco y la espléndida Alejandría empezó a agrietarse ligeramente. De Ptolomeo X se cuenta que sufrió apuros económicos y para pagar el salario a sus soldados, ordenó sustituir el sarcófago de oro de Alejandro por un ataúd más barato, de alabastro o cristal de roca. Fundió el metal para acuñar moneda y salió del aprieto, pero los alejandrinos nunca le perdonaron el sacrilegio. Por ese puñado de dracmas acabó, algún tiempo después, asesinado en el exilio. Los buenos tiempos, sin embargo, duraron décadas y los libros siguieron llegando en cascada a Alejandría. De hecho, Ptolomeo III fundó una segunda biblioteca fuera del distrito del palacio, en el santuario del dios Serapis. La gran biblioteca quedó reservada a los estudiosos, mientras que la biblioteca filial se puso a disposición de todos. Como dijo un profesor de retórica que la conoció poco antes de su destrucción, los libros del Serapeo ponían a toda la ciudad en condiciones de filosofar. Quizá fue la primera biblioteca pública realmente abierta a ricos y pobres, élites y desfavorecidos, libres y esclavos. La filial se alimentaba de copias de la biblioteca principal. Al museo llegaban miles de rollos de todas las procedencias que los sabios estudiaban, cotejaban y corregían, preparando a partir de ello ejemplares definitivos y cuidadísimos. Los duplicados de esas ediciones óptimas iban a nutrir los fondos de la biblioteca hija. El templo de Serapis, el Serapeo, era una pequeña acrópolis encaramada en un estrecho promontorio con vistas sobre la ciudad y el mar. Se llegaba a la cumbre sin aliento, después de subir una escalera monumental. Una larga galería cubierta rodeaba el recinto, y a lo largo de ese corredor, en hornacinas o pequeñas habitaciones abiertas al público, aguardaban los libros. La biblioteca hija, como probablemente la madre, no tuvo un edificio propio, era la inquilina del pórtico. Tzetzes, un escritor bizantino, afirma que la biblioteca del Serapeo llegó a reunir 42.800 rollos. Nos encantaría conocer las cifras reales de libros que albergaban las dos bibliotecas. Es una cuestión apasionante para historiadores e investigadores. ¿Cuántos serían por aquel entonces todos los libros del mundo? Es difícil creer a los autores antiguos, porque las cifras varían escandalosamente de unos a otros, igual que los cálculos de las manifestaciones en nuestra época, cuando hace las cuentas el gobierno y después contraatacan los organizadores. Repasemos rápidamente los números precisos del desacuerdo. Sobre la Gran Biblioteca, Epifanio menciona la cifra sorprendentemente exacta de 54.800 rollos. Aristeas, 200.000. Tzetzes, 490.000. Aulogelio y Amiano Marcelino, 700.000. Algo sabemos con certeza. La unidad de medida de los cálculos bibliotecarios era el rollo. Es un sistema de cómputo ambiguo. Habría muchos títulos repetidos y además la mayoría de las obras no cabían en un único rollo, de forma que abarcaban varios. Por otro lado, la cantidad de rollos sería cambiante, aumentaría con las adquisiciones y disminuiría a causa de incendios, accidentes y pérdidas. Las bibliotecas antiguas, cuando aún no se habían desarrollado métodos de inventario y no se contaba con ayuda tecnológica, no podían saber con exactitud y tal vez no les preocupaba demasiado cuántos títulos distintos poseían en cada momento. Las cifras que han llegado hasta nosotros son, creo, solo proyecciones de la fascinación por la Biblioteca de Alejandría, nacida como un sueño, el deseo de albergar todos los saberes conocidos, terminó adquiriendo proporciones de leyenda. Y bueno, ¿qué les pareció? ¿Se han puesto a pensar en cómo sería una vida? ¿Se han puesto a pensar en cuántos libros tienen ustedes en su casa? ¿Alguna vez se han puesto a contarlos? La verdad es que yo no. Y creo que tiene razón Irene Vallejo. Tal vez no tenga tanto sentido, lo que importa es la aventura, ¿no? ¿Quién sabe? Eran otros tiempos y otras filosofías. Pero bueno, mañana nos vemos para seguir leyendo El infinito en un junco. Ya saben que los quiero mucho y espero que tengan una linda mañana, una muy feliz tarde y una maravillosa noche llena de recuerdos felices. Hasta mañana.